Bienvenidos a la sección de Mix. Sube la manito, manito, manito, sube la manito arriba. ¡Uy! Sube la manito, manito, manito, sube la manito arriba. ¡Hey! Y comienza el sabor del sur de Chile. Ay, ese testigo es su hija, mi prometida.